Este programa alguna vez fue elogiado por un hombre de los medios, Luis Frontera, creo que era el año 2000 o 2001, y cuando Luis hace un análisis del programa, recuerda que nosotros hablamos, por ejemplo, del negro Ramos Delgado, que jugó en River, de los hermanos Onega o en el Santos de Pelé. Dice, aparecen hablando de fútbol personajes como la Raulito, Rafael o China Zorrilla. Hay también homenajes conmovedores al Lanús del 56, los Globertrotes, Da Ponte, Guidi, Nacionales, al Racing del equipo de José, a los cañoneros, esos que pateaban fuerte. Y Luis Frontera en ese comentario dice, ¿olvidó usted acaso a Facundo, al Tingui Facundo del San Lorenzo del 59? Y después termina la nota diciendo, pero al hablar de fútbol, esta columna no puede dejar pasar un tema, la identificación, una fuerza misteriosa y ciega que hace que una persona sea hincha de determinado cuadro. Según la antropología, la identificación es más antigua que el amor, y para el psicoanálisis es la forma más originaria de ligazón con el prójimo. Por ese mecanismo, las cosas se meten tan dentro que ante la pérdida o el fracaso, algunos llegan a morir para poder matar aquello con lo cual se identificaban. Dice Luis Frontera en este comentario hace 8 o 9 años. El programa tenía 4 o 5 años. Todo con afecto es un compendio de la identificación de los argentinos con el fútbol. A pesar de ser un programa modesto, pero modesto como pueden serlo unos carosos para el Dinenti, tiene el espíritu de los cantos de la hinchada que vienen tirando la bronca desde lejos y el sabor de esas epopeyas que, aunque mistongas, envenenan o alegran la vida nacional. Sí, acá hay una pasión generalizada, que tiene una riqueza enorme para ser descripta. Negro lindo. Está el triunfo, el fracaso, el esfuerzo, el egoísmo, la generosidad, y que todos conocemos y que nos podemos contar unos a otros sin explicarnos demasiado de qué se trata el juego, porque ya sabemos lo que es. Entonces, mucha gente creo que le gusta el fútbol, le ha dicho, bueno, yo tengo algo para contar de esto, y se ha puesto a contarlo, ¿no?